mucho al saber que no te has muerto y al mirar aquel retrato. No te has muerto. En tu rostro yo comprendo la maldad de tu querer, falsedad en tu mirar. No te has muerto. Amor solo para perder, así es vida tu querer. Por eso te digo, sabré olvidar, mujer, sabré olvidar, sabré olvidar, mujer, sabré olvidar. Si tú quieres te perdono, pero deja de pecar. No te has muerto. Y como una magdalena, confiésate, aprende a amar. No te has muerto. Solo así te salvarás, pues yo como un chacal. No te has muerto. Seguiré por mi camino, cantando, riendo siempre. Y así yo sabré olvidar. Sabré olvidar, mujer. Sabré olvidar. Sabré olvidar, mujer. Sabré olvidar. Te perdono, pero deja de pecar. No te has muerto. Y como una magdalena, confiésate, aprende a amar. No te has muerto. Solo así te salvarás, pues yo como un chacal. No te has muerto. Seguiré por mi camino, cantando, riendo siempre. Y así yo sabré olvidar. Sabré olvidar, mujer. Sí, yo sabré olvidar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sabré olvidar, mujer. Sí, yo sabré olvidar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.